buenos días. Nos da mucho gusto saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a participar en esta mañana del jueves. Omeat es el día de hoy, dos agua, y que está haciendo honor a su nombre este día porque hay un aguacero en esta zona de la Ciudad de México. Empezó a llover por ahí de las 2 de la mañana y continúa la lluvia en este día Omeat, dos agua, en la veintena de Huitecuilhuit, gran fiesta de los señores, del Xiwit Ometoxtli, dos conejo. Es el año que nos rige, su correlación con el calendario gregoriano, es jueves 7 de agosto del 2014, y en esta veintena se agradece la fecundidad de la Madre Tierra. En los rituales, la Cihuacóatl conduce la ceremonia en honor a Chilonem, la madre del maíz tierno, quien representa a la tierra fecundada, productora de los alimentos. Se invoca a Ejecatl Quetzalcóatl, el aliento de la vida y quien transporta las nubes que bañan y permiten la fecundidad de la Madre Tierra. En esta veintena se honra al signo regente del año de acuerdo a su posición astronómica. Los señores principales organizan grandes festejos en el campo, donde se comen platillos sencillos y exquisitos, y todos tienen la oportunidad de convivir y gozar a expensas de la riqueza de los que más tienen, para honrar los beneficios que han producido las lluvias. Este es el significado de nuestro mes náhuatl en el calendario mexicano, y pues efectivamente, como les comento, está lloviendo, ha llovido prácticamente todo el año en esta zona del país y del mundo, y no es la excepción el día de hoy. Pues no nos la esperábamos, anoche estaba más despejado el cielo, pero a partir de las 2 de la mañana y ahorita venimos mojados con gusto, no está haciendo frío y nos tuvimos que mojar al salir de casa y al llegar aquí a la emisora porque está bastante fuerte el aguacero. Quienes vayan a salir, les recomendamos pues prepararse con el vestido adecuado, con el paraguas, para que no se vayan a resfriar, sobre todo, no tanto a lo mejor la mojada, sino luego la resfriada. Y para quienes van manejando, mucha precaución, está muy fuerte la lluvia, y recuerden que los frenos no responden igual, manejen con exceso de precaución, mucha precaución, y más despacio, muy alertas. Si se sienten cansados, mejor paren un poquito, descansen, o esperen a que se pase un poco el aguacero. Si continúa muy fuerte, hay que tener mucho cuidado al respecto en la manejada. 5:06, vamos a abrir esta mañana con música. Los acompañamos desde la cabina José Vasconcelos. Francisco Aguilar nos vuelve a apoyar el día de hoy en los controles técnicos. Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invito a escuchar una ofrenda. Vamos a hacer una ofrenda de flores pues a Tlaloc, que está entusiasmado, y también recordando que el próximo 13 de agosto es una conmemoración más de la defensa heroica de México Tenochtitlan, y a todos los abuelos mexicas que murieron en aquellas batallas también. Vamos a hacerles esta ofrenda de flores. Y está también por aquí Félix Cuevas Martínez del Semanáhuac Tlamaxtiloyan para hacernos el recordatorio y avisarnos de las actividades que tendrán con este motivo de la defensa heroica de México Tenochtitlan. Mientras tanto, con el taller de música tradicional indígena de México, dirigido por el maestro Marcos Vázquez Sena, y también participaron en este disco Jesús Salaice Salas, Alejandro César Morales González, entre un coro pues bastante amplio, instrumentistas, muy grande de niños y jóvenes que participaron en 1998 a través de un PACMIC para la producción de este disco, de este material. Vamos a abrir, cuando son las 5 de la mañana con 8 minutos, con Aztecatzin en náhuatl. Las 5 de la mañana con 12 minutos, 5 con 12 del campo y de la ciudad, compartiendo esta ofrenda de flores del taller de música tradicional indígena de México. Los invitamos a participar, llámenos, tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060. y una alada sin costo, 01800-080-1060. Está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas, llamen con toda confianza. Y seguiremos compartiendo esta música, esperando la participación del Semanagua Tlamaxtiloyan, y también tendremos información amplia, detallada, y la invitación a la Feria del Elote, Feria del Elote en San Juan Ixtayopan, allá en la delegación de Milpa Alta, también en la zona también de Tláhuac. Ya estaremos platicando con los amigos de esta demarcación de Tláhuac en torno a estas actividades de la Feria del Elote y del Maíz. Y bueno, vamos a leer algunos datos acerca de este, de esta ofrenda de flores. En su disco, en la portada, nos dicen que actualmente nuestro país se caracteriza como un complejo pluricultural. En él conviven diversas expresiones musicales. La música indígena forma parte de estas y es patrimonio del México contemporáneo. Conocer a los pueblos indígenas es encontrarnos con nuestras raíces, con parte de nuestra identidad. La nobleza y sencillez de su trabajo, el sentido de cooperación, la sensibilidad, imaginación y creación de sus manifestaciones culturales son de gran enseñanza. A pesar de las condiciones de marginación y extrema pobreza a las que han sido sometidas, las culturas indígenas han mantenido protegidas sus costumbres y tradiciones, permitiendo que lleguen a nuestros días. Muchos de los mitos, costumbres y ritos de los que nace el canto, la música y la danza, se apoyan en las festividades religiosas. Esto no quiere decir que toda la música sea de este tipo, pero sí que hay una importante unión entre la música y las fiestas del calendario católico. La música indígena tiende a ser más conservadora si se le compara con la música mestiza. Ello se debe en gran parte al apego a sus culturas, de lo que resulta que sus tradiciones conserven todavía elementos antiguos, en algunos casos de tipo prehispánico. La fiesta y la música son tan importantes que alrededor de ellas gira casi toda la vida de la comunidad. Canto, música y danza son parte de un todo y están íntimamente enlazados. Bueno, pues parte de la presentación de este disco de ofrenda de flores con esta información, y seguiremos leyendo algunos datos de esta música, pero vamos a escucharla ahora con esta pieza que da título al disco, Xochimani, ofrenda de flores. 5 de la mañana con 19 minutos, 5 con 19, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a participar esta mañana a través de la línea telefónica 41 55 1060 y 01800 080 1060. Le damos la bienvenida con esta música, Aztecatzin, Xochimani, Ofrenda de Flores, a nuestro buen amigo. Damos la bienvenida con esta música, Aztecatzin, Xochimani, Ofrenda de Flores, a nuestro buen amigo Félix Cuevas Martínez, Tlazocamati, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan. Y en esta agrupación cultural mexicana continúan llevando a cabo ceremonias y recobrando la cultura de nuestros abuelos mexicanos. Y son fechas importantes en estos días. Pasamos el 30 de junio, la noche victoriosa de Cuitláhuac, el 26 de julio, la fundación de México Tenochtitlan, y la próxima semana, 13 de agosto de 1521, la defensa heroica también de esta gran Tenochtitlan. Bienvenido, Félix. ¿Qué actividades tendrán en el Semanáhuac y por qué es importante recordar estos acontecimientos, estas fechas para ustedes? Bueno, pues es la defensa heroica de nuestros venerables antepasados que, pues bueno, fueron 3 meses de estar sitiados sin agua potable, nada que consumir, ya se habían agotado todo lo comestible, y pues decidió el Huitlactoca Nechicolis pues de poner las armas el 13 de agosto de 1521, pero entonces seguimos con la tradición de nuestros maestros, que de 1977, pues esta Yauyopan, que es la defensa de todo lo nuestro, la guerra que ha sufrido nuestra nación, nuestra población, pues estamos en esta constante tradición que nos heredaron nuestros venerables antepasados. Bueno, Axtopan, primeramente, Mansen Cacuali, Inse Mihuiltic, Huel Maguistic, Huel Tlazotli, Totlanansin Anáhuac, pues que este día sea muy agradable en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anáhuac. Y pues sí, fueron días pues muy difíciles para nuestros venerables abuelos, ya que, como les digo, estuvieron sitiados por un ejército enemigo con más armas destructivas, ya que aquí en Anáhuac, pues ni en tiempo de guerras se mataba a la gente, sino que pues eran capturados y hasta ahí, ya que pues aquí sí se tomaba mucho la palabra. Ya se rindió, y pues nada de que agarrarlo a garrotazos, a nada de eso. Entonces pues por toda esta difamación que los españoles nos han dejado, pues no se acercan a este conocimiento que les costó milenios a nuestros abuelos sintetizarlo, plasmarlo en nuestros Teoamostin. Y pues el botón demuestra que pesa 27 toneladas, 800 kilos, nuestro Tonalmachiot, Tonalpohuali, vulgarmente conocido como calendario azteca. Y pues ahí está toda nuestra historia, ya que es nuestra carta magna. Y pues también tenemos nuestro Teoamostin de Coatlicue, la de la falda de serpientes, que pues es una cronología de nuestra madre naturaleza, plasmado ahí. Entonces son nuestros libros venerados, pues ya que nuestros abuelos sabían que el fuego todo lo consume, casi todo, menos pues las piedras, que pues aún aquí las tenemos, y los invitamos para que pues se adueñen de este conocimiento, para que en verdad pues hagamos una resistencia ante todo este desquebrajamiento de nuestras armas legales para defendernos. Pues tenemos que llegar al conocimiento, ya que esa será nuestra arma para deslindarnos de todo este engaño, toda esta esclavitud, explotación y saqueo de nuestro territorio nacional y nuestra biodiversidad, pues con esos maíces transgénicos que se está matando la biodiversidad. Los quelites ya no va a haber, nabos, en fin, toda esa diversidad que pues nos nutre, nos fortalece, y pues como les decimos, consuman los quelites, ya que en verdad, pues tienen omega 3, antioxidantes, y pues qué lástima, ¿verdad? Que los hacemos un lado por una hamburguesa al carbón, que pues, bien lo dice la palabra, carbón, lo más cancerígeno. Y pues bueno, ¿verdad? Como les decía yo, pues los invitamos este 12 de agosto, ya que no festejamos nada el 13 de agosto, sino un día antes, recordando la soberanía, la tradición de los pueblos del Anáhuac, pues hacemos este ceremonial cósmico-matemático el día 12 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Si gustan acompañarnos, estaremos ahí desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por favor, pues, a lo que vamos, a venerar, a respetar, a agradecer a las energías cósmicas que se transforman en darnos el sustento para todos. No es un show, por favor, no lleven vendimias, no vayan a vender, por favor. Vayamos a lo que, pues, a lo que nuestros venerables abuelos hacían con benemer, con mucho respeto, y es a lo que los venimos a invitar este martes 12 en la Plaza de las Tres Culturas. Y pues bueno, como dijeron nuestros venerables abuelos, in taxicintin iguan nancicintin ma aik kilcahuaca kimil huisque intelpochuan iguan ma kinmastica itiguan inokishnemique huel kenin kualikatka kin ashka totlazo anáhuac. Los papacitos, las mamacitas, que nunca olviden decir a sus jóvenes y enseñarles a sus hijos mientras vivan qué buena ha sido hasta ahora nuestra amada anáhuac. In itzonquilistli iguan tlapele huilistli itech tonemilis ipampa toguey istilish iguan tocualnemilis oquiselique to tachcatziciguan iguan tlen tototzin senca lo yelispan. Al amparo y protección de nuestros destinos, por nuestro gran respeto y buen comportamiento que recibieron nuestros antepasados y que nuestros papacitos sembraron en nuestro ser. Ashkan tewan tiquentequimaca topilwan amo maquilcahuaca ma quinonotzaca y pilwan huelkenin yes kenin mo e uas iguan huelkenin mo chichi kawas iguan huelkenin kiktos hueyica nemilis in to tlazotlanancin anáhuac. Ahora nosotros ordenaremos a nuestros hijos, no olviden informar a sus hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza nuestra, y cuán bien realizará su gran destino nuestra amada madre tierra del anáhuac. Y pues es parte de la Cuauhtémocin y Tlanahuatil Xococizalis, o sea, el último decreto del venerable señor Cuauhtémocin, ¿verdad? Y pues, por favor, apropiense de nuestro conocimiento, pues, como les decimos, la educación formal del Calmecac los llegaba a que a los 19 años ya sean doctores en cualquier ciencia que ustedes quieran, medicina, astronomía, matemáticas, a los 19 años, pues ya eran doctores. Mas sin en cambio, con ese sistema, a los 19 años, pues todavía andan vagando nuestros jóvenes, y pues que urge que pues en verdad ya pongamos atención y reestructuremos otra vez nuestra amada madre tierra del anáhuac, para que las futuras generaciones coman más limpio, se fortalezcan más, y pues convivamos alegremente, que es la finalidad a la que hemos venido a este mundo terrenal, el buen compartimiento, el buen vivir, la buena sociabilidad y el vivir plenamente y no planamente. Y claro, ¿verdad? Ser íntegros y pues, como les digo, no a la mitad, ya que pues, por desgracia, algunos hermanos pues van a vender, van a danzar, entonces pues todo a la mitad, todo a la mediocridad, medio danzan, medio venden, medio comemos, medio dormimos, medio convivimos, y pues ya es justo que salgamos de esta mediocridad para en verdad ser íntegros e integrarnos a el conocimiento de nuestra gran cultura de la Náhuac. Y pues claro, ¿verdad? Por lo mismo, pues, que no se sigan burlando de nosotros, que teniendo tanto conocimiento y estamos vagando en toda la enajenación que pues nos llega, ya sea por la mercadotecnia o que se ha impuesto a sangre y fuego, o ahora con las reformas impuestas, pues es a lo que venimos y le seguiremos ahora sí que reclamándoles que por favor se organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales para que tengamos ese sustento, para que no sigamos dependiendo de los monopolios comerciales que pues hasta la fecha nos siguen ahogando, estrangulando, y más que nada todo nuestro capital se queda, y como son dueños extranjeros pues el capital se va para afuera. Y pues ya tenemos que apropiarnos de lo nuestro y hacer nuestro nuestra gran madre de la Náhuac, ya que pues por desgracia ahorita pues ya ven, todas las playas ya casi están concesionadas, las montañas por igual, que pues por un gramo desbaratan una montaña, por un gramo de oro ya tenemos que también parar a esos saqueadores, de que pues con qué permiso, o es que acaso les han pedido permiso para hacer eso. Pues por desgracia se siguen imponiendo. Recordamos a nuestros hermanos de Ostula, que en el 2009 hicieron esa gran defensa a sus montañas y sacaron a esas transnacionales canadienses, pero pues se han escuchado, hasta la fecha van más de 17 luchadores sociales que han asesinado cobarde y vilmente. Pues ¿a quién le echamos la culpa? Sino que a esta barbarie que se sigue sacando, robando, esclavizando a nuestra población y a nuestra nación. Por favor, pues ya tenemos que hacer un frente común para en verdad reclamar lo nuestro en base a nuestros derechos constitucionales. Para eso pues tenemos el 9 y el 39 constitucional, que pues nos avalan para reclamar lo nuestro y hacer nuestra madre tierra de la Náhuac. Pero pues si seguimos en este divisionismo, en este orgullo de que nada más yo y después yo y el último yo, pues seguiremos perdiendo todos y nuestra madre tierra con ese fracking que ahora están haciendo un cóctel de químicos. Pues a la larga, como ahora se está sacando más agua más profunda, se dice que contiene más arsénico, y pues es lo que les vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, todos esos químicos pues, que se van a depositar en nuestros mantos acuíferos. Ya tenemos que poner mucha atención y mucho orden que reclama nuestra biodiversidad, nuestro entorno. Pues como se dice, la gran urbe fue el fracaso de la humanidad. ¿Usted qué piensa? Ya que pues ahora tenemos palacios con mármoles, ¿verdad? Calles muy bien encementadas, pero ¿y dónde vamos a sembrar? ¿Dónde vamos a cosechar? Por eso decimos que este progreso pues es la decadencia de nuestra humanidad. No sé ustedes qué piensen, no sé ustedes qué quieran actuar, pero los invitamos todos los sábados, Plaza Tolsá, desde las 12 del día hasta las 8 y media de la noche, con algunos talleres, ya que pues nos es difícil poner todo el conocimiento en un taller. Entonces pues gradualmente se está dando el conocimiento para que ustedes vengan, se fortalezcan, desarrollen sus habilidades internas y externas. La finalidad de la danza, que seamos hábiles, diestros, pues para estos tiempos difíciles, que como le digo, tenemos que hacer un contraataque a esta guerra de exterminio de nuestra biodiversidad, de nuestra población y claro, de nuestra madre tierra de la Náhuac. Entonces, por favor, si gustan, los esperamos todos los sábados, pero este martes 12, Plaza de las Tres Culturas, para recordar... Esos... Los sábados es a las 12, ¿en dónde? Repítenos la dirección, por favor. Plaza Manuel Tolsá, a un lado del Metro Allende, frente al Palacio de Minería. A las 12 en concreto, empezamos enfrente del Museo del Telégrafo, casi esquina con Xicoténcatl. ¿Qué cursos y talleres tienen actualmente? A las 12 comienza Macuilmazat con la... Ahora sí que la historia y el camino a la Mexicayot. A la 1:30 se comienza la danza paso por paso. A las 3 de la tarde comenzamos con el taller de huehuet. Y de las 5 en adelante, la danza en general hasta las 8:30 de la noche. Todos los sábados es eso lo que compartimos. Y posteriormente, pues, serán otros talleres, pero pues por lo mientras estamos... Y el martes 12... iniciarán la celebración, el recordatorio, porque no es tanta, es día también de luto de alguna manera, la defensa heroica de México Tenochtitlan. Sí, exacto, pero como les recuerdo, el 12, que todavía recordamos la soberanía, la libertad de estos pueblos y sus tradiciones, entonces lo hacemos el 12 a las 10 de la mañana. Yo creo que hasta como a las 5 de la tarde. En la Plaza de las Tres Culturas, sí, en Tlatelolco. Sí, ahí estaremos. ¿Algún requisito para acercarse, para participar con ustedes? Pues, ahora sí que un iscuaymecat, un paliacate en la frente y una faja en la cintura. Como son muchos movimientos, sentadillas, pues no se vayan a lastimar y le agarren rencor, pues, a nuestra danza, ya que queremos prever... Aunque algunas personas que no lo puedan, que no dancen, pues pueden también acercarse. Ah, claro, y pues si quieren compartirnos un fruto, unas flores, una medicina, pues es bien recibida, ya que esa es nuestra ofrenda, ese es nuestro agradecimiento que ponemos en nuestro momostli para venerar y respetar a las energías cósmicas que se transforman precisamente en eso que ofrendamos, frutos, flores, semillas, medicina... Y pues nuestra danza, nuestros toques de huehue, toques de caracol y el aromático humo de copal, que en eso con eso es la, ahora sí que es todo lo que ofrendamos, lo que les agradecemos a estas energías cósmicas. Pues muchas gracias, Félix Cuevas Martínez del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, por esta invitación y este recordatorio del 13 de agosto, la defensa heroica de México Tenochtitlan. Quemacatzin, no, gracias a todo Radio Educación que nos permite llegar ante todo el agradable público, pues que tiene a bien desmañanarse y escuchar este ameno programa que pues nos nutre, nos fortalece con estas dos participaciones de Sergio y Marco Antonio. Pues en verdad, muy agradecidos estamos de que le abran las puertas a nuestra cultura. Y pues, como dicen nuestros venerables abuelos, ye oxepa cuau tlacocoloa iguan ocelo coltecoyogua. Otra vez el águila grazna y el jaguar ruge. Tlazocamati, Sergio. Tlazocamati, gracias, te decimos en náhuatl. Y vamos pues también a ofrendar flores con esta ofrenda de flores, así se titula el disco que hemos traído del taller de música tradicional indígena de México. Y toca el turno a un Xochipitzahuac, flor menudita en náhuatl, que vamos a escuchar antes de leer las llamadas. Hay que recordar que también estas actividades por la defensa heroica de México Tenochtitlan se desarrollan en diversas partes del país. Es el caso de los amigos de los Calpulis de Texcoco. Ayer nos habló por la tarde-noche Alfonso Márquez, a lo mejor se reporta. Quedaron de venir, pero es muy probable, viendo yo el aguacero que estaba hace un rato, que no lleguen, que no vengan, para comentar también cómo celebran allá en Texcoco esta fecha, con danza, con música, hasta con temazcal, luego para purificar, hacen por allá. Vamos con el Xochipitzahuac, flor menudita, cuando son las 5 de la mañana con 39 minutos. Thank you. oportunidad. 5:43, 5:43 del campo y de la ciudad en Radio Educación, con esta ofrenda de flores, Xochipitzáhuac, pues en este recordatorio interesante, importante, de la defensa heroica de México Tenochtitlan. Y bueno, vamos con las llamadas. El profesor Cirino Morales, de Tecámac, dice: gracias, Sergio, por mostrarnos nuestra cultura. Y también nos recuerda que el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, y hoy a las 9 horas ofreceré, dice, una conferencia en la frecuencia 85.5 de FM, y mañana viernes se invita al público a la conferencia sobre el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas en el edificio municipal de Santo Domingo, Ajoluapan. Entrada libre, esto a las 17 horas. Gracias por la información, profesor Cirino Morales. Y sí, pues la ONU declaró desde el 92, por ahí, el decenio de los pueblos indígenas. Se refrendó y se quedó también el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cuando se le dio el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, indígena maya de Guatemala. Y bueno, tenemos otra llamada de Felipe Gabriel Thierry, de Naucalpan. Dice: el invitado mencionó que los guerreros mexicas, caballero, no dice, porque no había caballos, no mataban a los enemigos, se llamaba Guerra Florida, solo apresaban a los enemigos y en una ceremonia les extraían el corazón. Dice Felipe Gabriel Thierry. ¿Deseas aclarar esta llamada? Sí, disculpe Felipe, usted. Para Felipe Gabriel, de parte de Félix Cuevas. Disculpe usted, señor. No, efectivamente aquí no había caballos y somos guerreros, ¿verdad? Entonces, pues disculpe usted, pero lea usted algo acerca de el doctor Peter Hassler, acerca de los sacrificios humanos, que él vino con todo su adelanto tecnológico a, precisamente, a ver esa piedra de los sacrificios, y comprobó que no hay rastros de sangre humana. Entonces, esos canales que hicieron, los hicieron los españoles, ya que ahí se ve claramente que lo hicieron con cincel y maceta, cosa que nuestros abuelos tenían el conocimiento para amasar la piedra y dibujarla a su antojo. Entonces, como le repetí, aquí no se mataba en guerra, mucho menos en tiempos de paz. Entonces, pues, por favor, si tiene usted la oportunidad de leer Moctezuma el Magnífico, del doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, pues léalo usted, y como le decimos, acérquese usted al conocimiento, a la tradición oral, y no a esta fobia que inventaron los frailes, ya que recordará que quemaron todos nuestros códices. Se dice que tardó más de 3 días en consumirse esa pila, que medía más de 70 metros, lo que mide la iglesia de Sevilla, más de 70 metros. Entonces, dieron esta información al rey Carlos V, creo, diciéndoles que habían quemado todos nuestros libros, cosa que él les replicó que porque eran unos onzos, ahora cómo iba a saber del esplendor, qué era lo que tenían estas tierras. Volvieron a reinventar la historia, y fue como inventaron la víbora en el pico del águila, cosa que también es una falacia, ya que en la piedra de la fundación, si usted va ahí al Museo de Antropología, ojalá y todavía esté, verá usted que atrás está el águila agachada y trae el atlachinoli, o sea, el agua y el fuego. Entonces, pues por su poco conocimiento, no llegaron a diferenciar que no era una serpiente, sino el atlachinoli, ¿verdad? Entonces tenemos, pues, un sinfín de información para ustedes, y para que no se vayan con esta versión oficial de sacrificios, de sacacorazones. Mentira. Por favor, lean, interésense por lo nuestro, pero en verdad, a las fuentes, como el doctor Romero Vargas Iturbide, fue secretario general del Papa Juan XXIII, entonces tuvo acceso a todo lo que escribió, le escribieron los frailes, ya que recordará que a Bernardino de Sahagún hizo 12 libros acerca de aquí cómo convivíamos cosa que le replicaron y no los difundieron. De ahí los bajaron y pues nada más le concedieron 3 libros de esos 12 libros, pero todo eso está ahí en el museo del Vaticano. Bueno, y es muy respetable los escritos, los libros que se han hecho al respecto. Hay polémica, unos a favor de estos sacrificios en la manera, sobre todo de oídas, para los españoles en un contexto diferente. Se malinterpretaron muchas cosas, y también las investigaciones ya más recientes de algunos antropólogos, arqueólogos, que pues dan como resultado que esto no existía. Yo me remito al libro de Moctezuma y el Anáhuac, de Pablo Moctezuma Barragán, Una visión mexicana, de Noriega Editores, respecto a este tema, y me gustaría, si el tiempo nos lo permite, leer diversos fragmentos en torno de esto. Antes de leer las demás llamadas, vamos de una vez, ya que está en el tema esta situación, vamos a comentarlo. Y pues pasados varios siglos de la invasión española, la versión europea de la conquista sigue difundiéndose ampliamente. En 1992, cuando se cumplieron 500 años del descubrimiento de América, o el encuentro entre dos mundos, Hugh Thomas, asesor del Partido Conservador inglés, quien tuvo el honor de ser nombrado por la reina británica Lord Thomas de Sinnerton, se daba la tarea de reescribir la versión europea de la conquista de México, publicando 2 textos, La conquista de México, en 1994, y Yo, Moctezuma, en 1995. Hugh Thomas presenta su obra como producto de profundas investigaciones en fuentes nunca antes consultadas. Estas fuentes son los 6.000 folios manuscritos del juicio de residencia de Cortés. Todos son documentos de los conquistadores españoles. Y bueno, estos textos representativos se puede leer en el libro de Pablo Moctezuma Barragán, todo esto en la página 207. También nos abunda en la página 208 lo siguiente. Sobre el fenómeno de los sacrificios humanos, él, quien repetidamente acusa a Hernán Cortés de exagerado, lo sobrepasa de manera notable, pues mientras en las cartas de relación Hernán Cortés calcula el número de sacrificios humanos en 3.000 anuales, Hugh Thomas, sin ninguna base y dando rienda suelta a su imaginación, calcula el número de 20.000. Afirma que no solo los sacrificios humanos eran únicos en el mundo por su cantidad, sino que iban en aumento. Los sacrificios humanos se hicieron más frecuentes, la sangre se salpicaba con regularidad como si fuera agua bendita sobre puertas, escaleras y patios de las casas. Pues esto, en este texto también. Pero Thomas no tiene base alguna para probar sus dichos. Repite sin reflexionar todas las viejas historias sobre sacrificios, muchas veces inverosímiles, como cuando afirma que Alvarado, Sandoval, Lugo y Tapia, así como los comandantes de los bergantines, vieron desde la calzada de Tacuba cómo hacían subir al templo, probablemente al de Tlatelolco, a los prisioneros desnudos para sacrificarlos. Quien conoce la Ciudad de México sabe bien que la calzada de Tacuba está muy lejos de Tlatelolco o de la Plaza Mayor, lo que hace imposible que los españoles desde ese lugar hubiesen visto los supuestos sacrificios. Pero en los libros de Thomas vemos desfilar página tras página un sinnúmero de inocentes víctimas que son sacrificadas y luego devoradas por los salvajes mexicas. Thomas caracteriza a Moctezuma en una palabra: carnicero. Una innovación más en la leyenda negra sobre los pueblos anahuacas se la debemos a Thomas, quien explica que muchos de los actos de estos son consecuencia del uso de estupefacientes, drogadictos y antropófagos, déspotas y salvajes. Así los describe el autor de referencia. La conclusión a la que consciente o inconscientemente quieren llevarnos es lógica. Si en verdad en estas tierras existía un imperio de desbocados sacrificadores de seres humanos, que año tras año exigían más víctimas y más sangre en una orgía macabra de terror, fue una bendición que llegaran los civilizados europeos a meter orden en este continente. Cuando Cortés habla en su carta de relación al rey sobre la prisión y secuestro de Moctezuma, y para disimular los hechos argumenta que el tlatoani se fue voluntariamente con él. Y bueno, vamos a retomar otros datos al respecto de este libro. Todo esto viene en el libro de Moctezuma y el Anáhuac, estos comentarios acerca de la obra de Thomas, y también en la página 47 se puede leer. Fray Bartolomé de las Casas, en su Historia de Indias, explica: esto de sacrificar hombres y comerlos, como dice Gómara, yo creo que no es verdad, porque siempre oí que en aquel reino de Yucatán ni hubo sacrificios de hombres, ni se supo qué cosa era comer carne humana, y decirlo Gómara, como ni lo vido ni lo yo, sino de boca de Cortés, así viene textual en el español antiguo, su amo y que le daba de comer tiene poca autoridad, como sea en su favor y en excusa de sus maldades, sino que esto es lenguaje de los españoles y de los que escriben sus horribles hazañas, infamar todas estas universas naciones para excusar las violencias, crueldades, robos y matanzas que les han hecho y cada día y hoy les hacen. En la versión de los españoles destacan mucho las acusaciones a los mexicas por supuestos sacrificios humanos masivos. A partir del siglo XVI se ha difundido la idea de que en el Anáhuac se levantó un imperio que acostumbraba alimentar al sol para que siguiera su curso con miles y miles de sacrificios humanos anuales. Los mexicas han pasado a la historia como los más grandes sacrificadores, pero analizando las fuentes se puede observar que los testimonios de los conquistadores, de los misioneros españoles y de sus indios cristianizados, quienes colaboraron con los españoles en su labor catequizadora, se han aceptado sin crítica, negando su cultura religiosa original. El investigador suizo Bernd Peter Hassler, en un estudio crítico de las fuentes y de la ideología, publicado en 1992 y divulgado en México por la reconocida revista CEACATL, número 51, 52, 53, 54 hasta el 56, desecha la validez de los testimonios de Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés. Dice Bernal Díaz del Castillo: pues ya que estábamos retraídos cerca de nuestros aposentos, pasado ya una grande obra donde había mucha agua, y no nos podían alcanzar las flechas de vara y piedra, y estando Sandoval y Francisco de Lugo y Andrés de Tapia con Pedro de Alvarado, contando a cada uno lo que había acaecido y lo que Cortés mandaba, tornó a sonar el tambor muy doloroso de huichilobos y otros muchos caracoles y cornetas y otros como trompetas, y todo el sonido de ellos espantable, y mirábamos al alto cu en donde los tañían, vimos que llevaban por fuerza las gradas arriba a nuestros compañeros que habían tomado en la derrota que dieron a Cortés, que los llevaban a sacrificar, y desde que ya los tuvieron arriba en una placeta que se hacía en el adoratorio donde estaban sus malditos ídolos, vimos que a muchos de ellos les ponían plumajes en las cabezas y con unos como aventadores les hacían bailar delante de huichilobos, y después que habían bailado, luego les ponían de espaldas encima de unas piedras, algo delgadas que tenían hechas para sacrificar, y con unos navajones de pedernal, les aserraban por los pechos, y les sacaban los corazones bullendo, y se los ofrecían a los ídolos que allí presentes tenían, y los cuerpos dábanles con los pies por las gradas abajo, y estaban aguardando abajo otros indios carniceros, que les cortaban brazos y pies, y las caras desollaban, y las adobaron después como cuero de guantes, y con sus barbas las guardaban para hacer fiestas con ellas cuando hacían borracheras, y se comían las carnes como chicmole, y de esta manera sacrificaron a todos los demás, y les comieron las piernas y brazos, y los corazones y sangre ofrecían a sus ídolos, como dicho tengo, y los cuerpos, que eran las barrigas y tripas, echaban a los tigres y leones y serpientes y culebras que tenían en la casa de las alimañas, como dicho tengo en el capítulo que atrás de ello he platicado. Que no se engañe que Bernal Díaz llama a otros testigos, pues su mentira es evidente. De 6 a 8 kilómetros es la distancia de su posición, cerca del Real de Tlacopan hasta Tenochtitlan, donde hubieran sucedido dichos sacrificios. Por lo anterior, es imposible que Bernal Díaz haya podido verlos, pero es Hernán Cortés quien mencionó estos sacrificios ficticios por primera vez. Los de la ciudad, luego que hubieron la victoria por hacer desmayar al alguacil mayor y Pedro de Alvarado, todos los españoles vivos y muertos que tomaron, los llevaron a Tlatelulco, que es el mercado, y en unas torres altas que allí estaban, desnudos los sacrificaron y abrieron por los pechos y le sacaron los corazones para ofrecer a los ídolos, lo cual los españoles del Real de Pedro de Alvarado pudieron ver bien dónde peleaban, y en los cuerpos desnudos y blancos que vieron sacrificar conocieron que eran cristianos. Lo cierto es que Cortés no afirma haber visto los sacrificios, excepto los del Real de Tlacopan, a pesar de conocer la gran distancia que hay del Real hasta la ciudad de la isla, y saber, por lo tanto, que es imposible ver algo de lo que allí pasó. Sin embargo, algunos antropólogos no quieren reconocer esto. Por ejemplo, el alemán Hans J. Prem, quien hace investigaciones en Kipshe, cerca de Uxmal, llama a Cortés testigo principal de dicha masacre. Para aprobar la verdad del supuesto testimonio de Cortés, Prem se refiere a otra cita de sacrificios en la segunda carta de relación del conquistador. Los bultos y cuerpos de los ídolos, en quien estas gentes creen, son de muy mayores estaturas que el cuerpo de un gran hombre. Son hechos de masa de todas las semillas y legumbres que ellos comen, molidas y mezcladas unas con otras, y amásanlas con sangre de corazones de cuerpos humanos, los cuales abren por los pechos, vivos les sacan el corazón, y de aquella sangre que sale de él, amasan aquella harina, y así hacen tanta cantidad, cuanta basta para hacer aquellas estatuas grandes, que también después de hechas les ofrecían más corazones que a sí mismo les sacrifican, les untan las caras con la sangre. Pero eso es un cuento para niños, según la gran crítica que sobre Cortés hace Eulalia Guzmán comentando. Esta afirmación comprueba de modo contundente que cuanto Cortés ha estado diciendo al rey en materia religiosa son mentiras producto de su imaginación, y demuestra que jamás estuvo hasta entonces en el interior de los adoratorios del templo, ni sabía cómo era la estatua de Huitzilopochtli, y que la que vio fue la que se hacía para la fiesta de esta divinidad, cuando tuvo lugar la matanza del templo mayor, lo cual es un primer indicio de que Cortés estuviera presente en ella. La única descripción detallada de un sacrificio humano en Mesoamérica es el supuesto testimonio de Bernal Díaz al afirmar haberlo visto. Son muy pocos los otros informes más o menos detallados, pero sin la afirmación de haber observado los sacrificios, pero muchísimas son las citas breves y estereotipadas como «y sacrificaban hombres y niños», y a veces agregando como «y sacaban el corazón» o «y comían carne humana». Estas frases son demasiado vagas para valer como pruebas. De vez en cuando los autores españoles mencionan de dónde obtienen su información, esto es de oír decir. En los testimonios que encontramos en las actas de los procesos de Inquisición en Yucatán, desde 1561 hasta 1565, escritos por el alcalde mayor, don Diego de Quijada, se habla de confesiones sobre sacrificios humanos que fueron arrancadas con base en la tortura. Diego de Landa dirigió estos procesos justificándolos en sus relaciones de las cosas de Yucatán. Bueno, es una información muy amplia, polémica, que a lo mejor motiva para continuar la lectura de este libro excelente, Moctezuma y el Anáhuac, Una visión mexicana, de Pablo Moctezuma Barragán, Noriega Editores, y muchas otras fuentes. Hay que leer también más a Bernal Díaz del Castillo, las cartas de relación de Hernán Cortés, entre muchos otros textos que hay por allí, los códices, para pues generar una opinión en torno a esto. Pues lo que podemos comentar, hay más llamadas, vamos a la música y regresamos a platicar también con Félix Cuevas Martínez, porque ya nos colgamos también en la palabra. 6:03 p.m, agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente, que están pendientes de nuestra señal. Y ahora vamos con algo purépecha de Yucatán, en esta ofrenda de flores del taller de música tradicional indígena de México, Male Juanita. 6:08 a.m. y ahora sí me agarraron con la manzana en la boca, pero aquí estamos refrescando también la garganta con una manzanita para seguir leyendo en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Les recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico: delcampoydelaciudad@hotmail.com, delcampoydelaciudad@hotmail.com. Y bueno, también pueden consultar la página de Radio Educación y ahí nos pueden sintonizar, sobre todo los amigos de otras partes del mundo donde por AM no llega la señal, con las aplicaciones también de los teléfonos o las computadoras, los celulares en Android, con tuning, pueden sintonizar la emisora Radio Educación en www.radioeducacion.edu.mx. ahí está una transmisión en línea y vamos con las llamadas. Roberto León de Iztapalapa: buen día a todos los hermanos. Les recordamos que detrás de la danza está la fiesta y el agradecimiento a las energías. Sobre todo la vendimia y Tlatelolco fue un gran mercado de lugar de vendimia. Hoy la danza y la vendimia van juntos porque es el único lugar donde podemos exponer nuestros libros, música y artesanías y cultura. Arriba el mitote, no prohíbas, hermano Félix. Hay que ser feliz y armonioso. Un gran abrazo, gracias. Pues no tanto como prohibir, pero estar atentos a las actividades, ¿verdad? ¿O estás prohibiendo, Félix? No, pero más que nada, exactamente, enfoquémonos ahora en las nuevas leyes, ya que ahora sí, por eso no nos dejaron el 26 danzar donde lo hicimos el 17, ya que íbamos a obstruir la vialidad. Entonces ahora ya es delito federal, y entonces no hay permiso para ninguna vendimia, y es por eso que nos están acosando, ahora sí que sitiando por esas cuestiones, pero no. Pues es parte de la cultura, como exacto, dice Roberto León, pero poner atención y cuidar para que estas manifestaciones continúen, exacto, adaptándolos también a los nuevos tiempos y a veces leyes que, pues desafortunadamente, no benefician a la mayoría de los mexicanos, a los que deberían, quienes promueven, conservan la cultura. Sí, exacto. Bueno, otras llamadas. Juan Alcántara recuerda que hoy tienen reunión los locatarios de mercados en Avenida Jalisco 201 y también los transportistas para el Hoy No Circula. Daremos información sobre la movilización del viernes pasado, la información de Hacienda, y dice: estamos solicitando juicio político para los diputados y senadores que han estado a favor de la ley hacendaria. Esta reunión de locatarios de mercados públicos es hoy a las 18 horas. Los esperamos, dice Juan Alcántara, en Avenida Jalisco 201, en Tacubaya. Gracias, en el segundo piso. Volvió a llamar Felipe Gabriel Thierry y nos pregunta qué significa Tlazocamati y Tlazcamati Miac, y en dónde puedo aprender náhuatl, también pregunta Felipe. Hay algunos lugares, la respuesta también la quiere dar Félix. Oh, sí, mire, bueno, Tlazo es de Tlazotli, que es cariño, y Kamat, boca. Entonces, como nuestro idioma es, ahora sí que es filosófico, es: te expreso por medio de mi boca el cariño o el agradecimiento. Y Miek, pues es muchas gracias. Miek, Miek, muchas, muchas. Tlazo Kamati, muchas gracias. Entonces, y si gusta usted acercarse, el maestro Tonalcuica pues sigue dando el curso a las 3 de la tarde, el náhuatl avanzado. Y bueno, el maestro que daba para los principiantes, ahorita tiene un poco de trabajo, lo estaba comenzando a dar a las 10 de la mañana, pero lo ha dejado de dar por cuestiones de trabajo. Pero bueno, también SEACAT creo que tiene algunos cursos. Entonces, pues hay algunos que se han enfocado precisamente en difundir nuestro idioma. Acérquese si puede ahí a Plaza Torzá, después de las 3 de la tarde, con el maestro Tonalcuica para los avanzados. Y claro, ¿verdad? Ya vamos a poner en línea el curso de náhuatl de nuestro venerable maestro Miguel Ángel Mendoza Cuauhcuac y Delfino Hernández Hernández. Próximamente ya lo pondremos a su disposición por medio de internet. Gracias, señor. Y también le recordamos a Felipe Gabriel que SEACAT también ha producido algunos audios, audiolibros para aprender náhuatl, cursos de náhuatl, heredados algunos por el maestro Xochime, entre otros, y también en la sede de SEACAT se imparten cursos de náhuatl. Le doy el teléfono de SEACAT, Asociación Civil, por si desea más informes. 55 49 18 82. Ahí estaban los martes y jueves también dando cursos de lengua náhuatl. Otra llamada de José Luis Hernández. Saludos al auditorio y a Sergio. La historia oficial desde 1521 hasta la fecha es falsa y está llena de mentiras. Está escrita por los mismos invasores. Es tan sencillo demostrarlo para tal cantidad de sacrificios que dicen estos bárbaros. ¿Dónde están los esqueletos con el tórax roto por un cuchillo de obsidiana? Eso se lo preguntamos en una ocasión a Matos Moctezuma y se quedó callado, no supo contestar y dijo, pues sí, no hay tal. Mientras que los europeos vivían en muladares, aquí vieron una gran ciudad bien hecha y para conocimiento de la gente que habla en contra de nuestra cultura, la cruz fue un instrumento de tortura y muerte, pues ahí sacrificaban a todos los criminales, rateros y todos los enemigos del Imperio Romano. En lo que estaban y siguen adelantando los europeos es en la fabricación de armas para matarse entre ellos. A ellos no les conviene la verdad. Nos siguen saqueando y manteniendo la autoestima del mexicano por los suelos. Que nos digan en dónde están los esqueletos de los sacrificados. El comentario de José Luis Hernández. Otra llamada que tenemos es de la profesora Mercedes Macías Monroy. Gracias por la valiosa información que proporcionan y por recordarnos las fechas importantes. Gracias por ser un enlace entre el campo y la ciudad. Seguimos solicitando que el programa del campo y de la ciudad se transmita más días o por lo menos una hora más con los mismos equipos de Marco y Sergio. Gracias, profesora Mercedes Macías Monroy, por llamar. Rosa Isabel Correa de Xico, o Xico, se debería de pronunciar en náhuatl, nos dice Tlazocamati por la invitación de Félix Cuevas y a Sergio. En varias ocasiones me han dicho que ¿por qué no pongo cemento en casa? Les contesto que yo no como cemento, necesito a mi madre tierra. En alguna ocasión, el doctor Miguel León Portilla se disculpó públicamente que había escrito en Tenochtitlan sobre que se hacían sacrificios humanos. Es el comentario de Rosa Isabel Correa. Muchas gracias por llamar. Felipe Gabriel Thierry nos vuelve a llamar y dice, ofrezco una disculpa por lo que comenté. Uno a veces se va con comentarios erróneos y voy a leer el libro que recomendó Félix. La quema de libros también se hizo en los códices mayas. El sacerdote de Anda, solo se salvaron tres que están en el Vaticano. Es lo que comenta efectivamente Felipe. Pues hubo una gran quema también de todo lo relativo a la cultura maya. El conocimiento. Y el conocimiento. Algunas cosas se conservaron, otras se fueron por ahí. Y gracias Felipe Gabriel Thierry por volver a llamar. Y por generar la polémica, de eso se trata, no es de disculparse tanto, Felipe. Gracias. También nosotros nos disculpamos por meter la información de todos lados, pero eso es importante para obtener una opinión, porque pues si no investigamos, hay que leer las diferentes versiones, aún la oficial de esta historia, la de los vencedores y la de los vencidos, como se dice, quiénes fueron realmente los vencidos. En fin, hay cosas muy interesantes que leer sobre esto. Gracias, Felipe, por llamar. Paulina Aburto de Nesa. Saludos, el programa de hoy está muy interesante. Le pregunto a Félix si podría darme la fecha de la aparición de la Virgen de Guadalupe. También nos comenta Paulina Aburto. Gracias, Paulina, pues aquí en un momento vamos a ver. Habría que, con eso que también se movió el calendario, un papa por ahí hizo unos ajustes al calendario. Hay que ver exactamente la fecha, ¿verdad, Félix? Claro, pero fue en 1530, pero sabemos que quién lo pintó, ya que fue Marco Cipatli, y él dejó rastros, ya que no le pintó las uñas. Entonces, ella nos pregunta más bien de la fecha. Pues sí, 1530. El día, no, pues exacto. No. Debió haber sido por el 22 de diciembre, porque se recorrió el calendario, 10 días al 12, por ahí. Pero habría que ver en náhuatl. Yo creo que nos pregunta la fecha en mexicano. Vamos a... No. Si alguien del público nos puede también auxiliar. Sí, adelante. Claro, los eventos grandiosos nuestros abuelos sí los remarcaban. Pero esto, como fue un engaño, consulte usted todas nuestras fuentes y jamás encontrará ese garlito, pero sí encontrará los nacimientos de algunas personas célebres, pero nada de ese engaño tenemos en nuestros anales. Entonces, pues, sigue siendo el engaño erróneo que nos lo seguimos pasando, disculpe usted. Tenemos otra llamada de Cruz Palma Reyes, dice, están hablando de la cultura azteca, sin embargo, los mexicanos tenemos una mayor cultura europea, mediterránea. Celebramos mucho las derrotas en México y eso es muy cristiano europeo. Nos sentimos mártires. Me gusta el programa. Soy oaxaqueño de origen indígena. Ojalá nos hubiera dicho también zapoteco, mixteco, amuzgo, chaquino, chinanteco. ¿De dónde, hermano Cruz Palma? Son 16 grupos indígenas, afortunadamente, con culturas vivas en el estado, tan solo en uno de los estados de México, el estado de Oaxaca. Gracias por llamar. Más llamadas, pero vamos a la música. Sigue Ofrenda de Flores del Taller de Música Tradicional Indígena de México, aquí en Del Campo y de la Ciudad, agradeciendo siempre este trabajo, este registro que hizo el maestro Marcos Vázquez Sena. Y vamos a continuar con música del estado de Michoacán, los purépechas, porque en esta pluricultural México, en esta gama de culturas, tenemos de todo, y hay que, no solo es la parte de los mexicas, también pues en el norte están los hermanos Cumiáis, Kikapús, Rarámuris, los huicholes o huiráricas, en el sur los mayas tojolabales, celtales o chiles. En fin, son más de 65 culturas reconocidas oficialmente actualmente vivas. Algunas pues se han ido desvaneciendo, todas con una gran lengua, un idioma, una filosofía. Sin embargo, pues es importante conocerlas a todos, no solo la parte mexica. Hay que recobrar nuestra cultura en cada uno de nuestros pueblos. Y vamos con Flor Blanca, Tzitziki Urapiti. de la mañana con 25 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas y a más invitadas e invitados. Ya están con nosotros las amigas y amigos de la Feria del Elote en San Juan Ixtayopan. Pero vamos a leer algunas llamadas que tenemos por acá, recordando la línea telefónica para que participen. Nos llamen al 41-55-1060, 41-55-1060. Lauro Castillo, tenemos el gusto de escuchar cómo debemos reestructurar nuestra historia. No soportar ningún reporte de escritos tanto de Bernal como de Sahagún. Debemos investigar la historia, no nos enseñan la verdadera historia, comenta. Gracias, Lauro, por llamar. Manuel Munguía de Iztapalapa comenta, el autoritarismo del Ejecutivo y el Legislativo, por sus métodos anacrónicos, les ha llevado a neutralizar el trabajo parlamentario y, lo más grave, a anular el Estado de Derecho. En aras de los intereses de la élite a la que sirven, sin atender a las necesidades reales de la nación, a nadie pueden engañar ya con sus mentiras y acciones inútiles de neoliberales recalcitrantes con interés enfocado a la ganancia y a la economía de mercado. Su espíritu ultraderechista y explotador, además de privatizador, solo pospondrá una vez más el desarrollo y la modernidad ante su despojo, que ha impuesto en forma grave un antidesarrollo agudo y un estancamiento brutal de la economía desde hace más de 32 años. Gracias por la llamada, Manuel Munguía. La señora Ríos, estoy consternada por la matanza de niños y civiles en Palestina. Los israelíes están haciendo, según ellos, una limpieza social. Es un crimen. Estamos los mexicanos dormidos ante esta tragedia. El 9 de agosto se hará una manifestación por esto en el Ángel de la Independencia a las 16 horas. También comenta que ayer en la plática de Brújula Metropolitana, en la Álvaro Obregón, estuvo un ingeniero de Pemex donde nos dice las barbaridades que hicieron los diputados. La tragedia de Palestina puede suceder en México. Tenemos que parar estas reformas infames o acabarán con nuestro país. Tenemos que actuar. Revisen la página en internet de Brújula Metropolitana, sugiere la señora Ríos. Gracias por llamar, señora Ríos. Roberto Martínez, el camino que nos ha despejado la revolución cubana, nicaragüense y venezolana es la oportunidad de seguirlo y evitar el saqueo de nuestros recursos naturales y la carestía de los mismos. Con 100 pesos comprabas 10 litros de gasolina, ahora nada más compras 7. ¿A dónde está el beneficio a nuestros bolsillos que mencionan los retractores de nuestras leyes que amparaban el saqueo de los buitres extranjeros? La ola de descontento social no detendrá el tsunami que se avecina y que será incontenible. Viva Zapata, viva Villa, viva Cárdenas, termina comentando Roberto Martínez. Gracias por llamar. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Con todo respeto, saludos a la familia Canales. Hermanos, ya leyeron La filosofía martillazos de Nietzsche y Pobre patria de Alfonso Serrano y Yescas. Léanlos y dejarán de ser fanáticos. La desgracia de un pueblo son sus gobernantes, comenta. Gracias. Arturo Hernández comenta esto, y podíamos opinar y decir, pero tenemos nuestras invitadas, invitados, y no, el tiempo nos gana. Y gracias por haber venido. Todavía con lluvia les tocó, ya se calma un poquito, sigue la lluvia, pero aún así están con nosotros. Isabel López Ibáñez, presidenta de la Feria del Elote, y Ana Laura Jiménez Leite, ¿verdad? Es la reina también de esta feria. Y bueno, habrá toda una exposición culinaria del elote en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, Distrito Federal. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que continúan conservando nuestra raíz de nuestro maíz, nuestra milpa, nuestros elotes en esta región del Distrito Federal, todavía zona rural afortunadamente. Y platíquenos, ¿qué encontraremos? ¿Qué va a haber este año en esta Feria del Elote, ahí en San Juan Ixtayopa? Gracias por venir. Buenos días a todos. Pues, como cada año, los invitamos a que asistan a nuestra feria, que será del 9 al 17 de agosto. Los invitamos, ¿por qué? Porque es una parte rural de la ciudad que mucha gente del distrito no conoce. En nuestro pueblo encontrarán un maíz, un elote que se siembra de temporada, no es de riego, y tiene una peculiaridad que es de la semilla chalca, un grano chico, pero muy dulce. Nosotros ahí lo trabajamos desde el mes de febrero, que empieza la siembra, hasta junio, julio, agosto, que se cosecha. Nosotros los invitamos a que asistan a nuestra feria, ya que vamos a tener excelentes platillos como nuestros ricos esquites que se hacen con longaniza. Hay esquites que tienen pollo, esquites que tienen conejo. Tenemos también unos deliciosos tlacoyos, unas deliciosas quesadillas de huitlacoche, de flor de calabaza, de hongo, que salen directamente de las parcelas hacia el consumo. Nosotros no tenemos intermediarios, es del productor al consumidor, y el producto pues sí es un poco más barato que aquí en la ciudad. Sí, realmente los elotes pues están caros por acá. Sin embargo, va uno al campo y pues los encuentra uno en crudo, pues más económicos, y además es nuestro maíz criollo. Eso es importante, porque muchas veces ya el que se consigue importado en los grandes centros comerciales, pues trae algunas químicas en su producción, algunos productos químicos, o pues el transgénico que está de moda en algunas partes, y ustedes están rescatando las razas de maíz criollo en la región. Sí, de hecho nosotros manejamos la semilla chalca, una variedad de las semillas chalca, el chalqueño que le dicen, sí. ¿Verdad? Que es bastante abundante también. Sí, es abundante, pero es de grano chico. Uh-huh. Y es dulce. Bueno, tiene esa peculiaridad de nuestra tierra, ¿por qué? Por los minerales que tiene la tierra del pueblo de San Juan Ixtayopan, y una parte fundamental es que es de temporada. Por eso hacen ese rico pan de elote, yo creo, ustedes, sí. ¿Verdad? Porque está dulcecito también, ya no necesita tanta azúcar. Ya, no. Tiende a dulce ese maíz. Platíquenos, ¿qué otras actividades en relación al elote, al maíz tendrán? Como esta, la elección de Ana Laura Jiménez Leite, reina de la feria, actividades culturales alrededor de la feria. Bueno, para que el próximo año haya también una reina, se está haciendo un concurso. Cada año se hace para que salga una reina que represente la feria cada año. Y va a haber eventos culturales para todas las edades, desde niños hasta personas adultas. Habrá música para jóvenes, danzón para las personas de la tercera edad. Es algo muy muy importante, porque pues creo que también se le tiene que dar prioridad a las personas que son de la tercera edad, para que se diviertan también. El ambiente de la feria es 100% familiar, no se venden bebidas alcohólicas. Está excelente, está muy bien, porque en la mayoría de las ferias pues lo primero que se ve es las ventas de las micheladas o la, y luego ya no saben ni a qué van, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la feria? Eso está muy bien. Sí, sí, efectivamente, en esta feria es una de las pocas que tiene el Distrito Federal, o a lo mejor la única, donde no se expende absolutamente nada de alcohol. Es 100% familiar, para que las familias vayan tranquilas. Ahí no se venden micheladas, ni ni tequilas, ni mucho menos. Sí tenemos una bebida tradicional en nuestro pueblo. ¿Cuál es? Que se llama el calientito. ¿En qué consiste? Consiste en jugo de naranja con guayaba, tejocote, caña, manzana, y lleva alcohol puro, pero ese alcohol se quema a dos fuegos. ¿Por qué? Porque se pone a hervir el jugo de naranja con la fruta y hasta que estén bien cocidos se le pone el alcohol, pero debe de ser en una cazuela de barro, ¿sí? Y debe de ser en carbón. ¿Para qué? Para que cuando se le ponga el alcohol, inmediatamente se menean con palas de madera, se saca la pala, se le prende al jugo y se introduce la pala y suelta la flama y se va quemando a dos fuegos el alcohol. Y este es muy sabroso también. Haga de cuenta que es un ponche, pero de jugo de naranja. Y además el alcohol es mínima, la cantidad sí, seguramente. O no sea, es dependiendo como uno lo quiera. Sí. El calientito. Sí, se llama caliente. Y, a ver, creo que no vamos a estar, si no íbamos a echarnos un calientito. Por allá suena agradable la propuesta, pero qué bueno que no se promueve pues el abuso en el alcohol, que sí lo vemos en muchas otras ferias, aunque pues seguramente cada quien en sus casas o las tiendas que expenden vinos, pues sí están abiertas. Eso no depende de los organizadores de la feria. Vamos a escuchar música en torno al maíz y regresamos a esta charla con Isabel López Ibáñez, presidenta de la Feria del Elote en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, y Ana Laura Jiménez Leite, reina también de esta feria, por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerles, o simplemente van a llegar allá a disfrutar de los platillos tradicionales de maíz y de elotes. Ya se nos antojaban esas quesadillitas que menciona Isabel de Cuitlacoche, híjole, qué sabroso, sobre todo por el tipo de maíz. Aquí desafortunadamente ahora en las grandes ciudades, la mayor parte de la masa maíz que es importado, pues ya no tiene el sabor que debería, ya no tiene aquel sabor de antaño. Muchas tortillas pues hechas muy ya, se deshacen incluso, no pueden guardar ni un taco porque ya se deshizo la tortilla, y nos llena de gusto que conserven el maíz nuestro, al cual también le canta Chucho Gil en esta pieza que vamos a escuchar titulada Tierra de Maíz. Las 6 de la mañana con 38 minutos. ¿Cuál es el canto que canta el cantar de nuestra tierra y cuyo símbolo encierra la cultura de una planta que nos nutre y amamanta, nos hace pueblo y país, soberano de raíz y de alimento en el fruto? ¿Cuál es el canto absoluto de los hombres de maíz? De maíz es nuestra herencia mucho más que milenaria, patriota legendaria, cultivada en la experiencia, porque empírica es la ciencia natural y primigenia, que no altera y bien congenia y amamanta del pueblo y de mi país. Trae podrida la raíz y da gusanos por fruto. No hubo cambio en absoluto y está matando al maíz. De la mañana con 42 minutos, 6:42 del campo y de la ciudad en Radio Educación, compartiendo esto del maestro Chucho Gil, Tierra de Maíz, a propósito de esta visita de Isabel López Ibáñez y Ana Laura Jiménez de la Feria del Elote de San Juan Ixtayopan en Tlaco. Tenemos llamadas, recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41 55 10 60 y 01 800 080 10 60. Está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas y les agradecemos que tantas personas, tantos amigos del público estén reportándose, comunicándose aquí al programa, a pesar de que pues no podemos contestar ampliamente, nos tienen que esperar, y eso nos hace agradecer doblemente su participación, los queremos mucho. Nos llama Alicia Padilla, dice: gracias al programa por conservar nuestras tradiciones, gracias, y doy la bienvenida a los compañeros guasemistas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, guasemistas, sí, de la UAM, de la UAM, más bien la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por nuestro nuevo ciclo escolar, recordándoles a todos los compañeros que la paz y la solidaridad solamente la ejerce el pueblo. Invitamos al taller de educación para la salud integral, más informes al 56 71 36 46. Roberto León nos dice que hay dos fechas para la aparición de la Virgen de Guadalupe. La primera es en el año 13 Carrizo de la veintena, cuando se levantan los estandartes de un día 4 muerte de la cuenta juliana. Y en la cuenta gregoriana es el mismo año 13 Carrizo del mes de los flamingos, el día 7 águila de collar. Y las apariciones se dieron a partir del día 10 al 12 de diciembre del solsticio de invierno de 1531. Gracias, Roberto, por la información proporcionada también para los amigos del auditorio que lo solicitaron. Juan Ansaldo, felicidades por el programa del campo y de la ciudad, e invita a los cursos y talleres de lengua náhuatl, producción editorial y mnemotecnia que se están impartiendo en SEACAT. Invita a la Feria de la Cultura, Arte, Ciencia y Resistencia este sábado 9 de agosto a las 14 horas y terminará a las 22 horas en la explanada del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Informes al 55 49 18 82, 55 49 18 82. José Luis Hernández, respecto a la Virgen de Guadalupe, es una imagen de una princesa árabe y la traducción en español es Río de Lobo. Recomiendo la película de Gabriel Retes, Nuevo Mundo. Es otra demostración que la historia es mentira para someter a un pueblo, comenta José Luis Hernández, que por cierto creo que está ya en YouTube también esta película, alguna vez censurada. Roberto Martínez, los códices del Popol Vuh con grandes conocimientos astronómicos de Venus están en Rusia, y las primeras carabelas de Colón que viajaron por el mundo llegaron a ver grandes troncos ahuecados en forma de canoa, hasta con 80 personas viajando por el mar, ya que eran grandes navegantes los mayas, y enfrente de Chile, en una isla agreste, dejaron un rostro de origen maya viendo hacia Venus. Y en la misma Rusia existe una colección de plantas, comenta Roberto Martínez. Gracias por llamar. Oscar Linares, hay un documento muy antiguo acerca de la aparición de la Virgen de Guadalupe, Nican Mopogua, está escrito por un indígena náhuatl, Antonio Valeriano. Él dice que el año 1511 empezó a hablarse de Juan Diego. Él había visto a María de Guadalupe a pocos días del mes de diciembre. Gracias, Oscar, por llamar. Mario García, mando un saludo a Sergio y equipo invitados. La polémica está interesante, pero para mí lo importante es fortalecer las diferentes identidades, tradiciones, y el escuchar música purépecha me ha puesto feliz. Y en el próximo festival en Xochimilco tendremos música purépecha. Gracias, qué buen adelanto, Mario García. Por acá los esperamos. Gabriel San Vicente dice que el Centro Cultural Los Pirules invita a la presentación de Perico el Payaso Loco con los juguetes de Belice. Además abrirá el evento la cuentacuentos Celia Mendoza el domingo 10 de agosto a las 12:30 horas en la carretera Coacalco-Tultepec número 14 en Coacalco, Estado de México. Entrada libre. Un abrazo fuerte a todos. Gracias igualmente, Gabriel, que estuvieron por acá con nosotros el martes apoyándonos para dejar grabado la próxima semana, el próximo jueves. No estaremos aquí en vivo, pero es un programa muy interesante que hicimos en el Estudio A, porque solo así también pudo participar con la música en directo Gabriel San Vicente y son de la ciudad. Estaremos invitando a la presentación de su nuevo disco Los Mosquitos, entre otras cosas interesantes que hay en el programa de la próxima semana, el jueves. El miércoles, por supuesto, es en vivo y a todo calor con Marco Antonio Díaz León, y ya el jueves tendremos un especial con Son de la Ciudad, que pudo venir a nuestras instalaciones con todos sus instrumentos allá al Estudio A. Felipe Sánchez, saludos y gracias por la difusión de la cultura, nos dice en su llamada. Efrén Moreno, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. También dice, ¿me podrían dar el nombre del autor de la última pieza que escuchamos y el nombre de la canción? Va nuevamente, por supuesto, Efrén Moreno. Es de Chucho Gil, buen amigo de esta emisora, amigo jarocho, y se llama Tierra de Maíz. Se editó también en el disco Coplas al Maíz Transgénico, cuando hubo la exposición Sin Maíz No Hay País en el Museo Nacional de Culturas Populares en el 2002, 2003, por ahí, no, si no mal recuerdo. Guadalupe Hernández de Tlalnepantla nos pregunta, ¿cómo se llega a la Feria del Elote? Y bueno, esta ya pregunta va directa para nuestras invitadas. Antes de leer las demás llamadas, pues de una vez, si quieren responder, por favor, Isabel López o Ana Laura Jiménez. Bueno, para llegar a nuestra feria tenemos pues varias entradas. Una es por la autopista México-Puebla, Eje 10 Santa Catarina, que llega a Tláhuac. Otra, tenemos Periférico, Canal de Chalco, donde hay peceros que van hacia esa zona, que dicen General Anaya, Paradero Tláhuac, Tullehualco, Misqui. En Tasqueña tenemos también otra vía de comunicación. Llegando al metro Tasqueña, en el paradero norte, salen unas combis que van directas a Tullehualco, y del pueblo de Tullehualco, donde se hace la feria del olivo, hacia San Juan son escasos 5 minutos. Tenemos también la ruta de este lado de autopista Cuernavaca, es autopista Cuernavaca, Xochimilco, Tláhuac. Sí, tenemos varios lugares por donde pueden llegar. Muy bien, pues ahí ya la respuesta de esta Feria del Elote, porque hay varias, afortunadamente en todo el país se repiten, en Jalisco, en Guerrero, ferias del elote o del maíz, pero esta tiene pues su peculiaridad, además en una zona rural de la ciudad, a pesar de que parecería que aquí ya no se cultiva, existe esta zona rural, y en torno al elote, porque siempre hemos dicho, no solo es defender el maíz, y no solo es cultivar el maíz, sino en torno al elote hay una gran comunidad en el ecosistema que es la milpa. ¿Qué más se produce alrededor del elote en la tierra de Tláhuac? Bueno, ahí tenemos, ahí sí hay por riego y por cultivo ornamental, también tenemos bastantes plantas, hay invernaderos, tenemos verdura, sale de la zona de Misqui, de San Juan Ixtayopan, ahí se siembra la coliflor, el brócoli, la lechuga, rábanos, verdolaga, todo eso produce, y más en esta temporada de lluvias, nuestra delegación. Estamos en la zona suroriente, es todavía lo último que queda de la delegación de Tláhuac como zona de milpa, zona rural, que bastante gente del Distrito Federal no conoce. Piensan que el Distrito Federal es nada más la zona centro. No, tenemos nuestras zonas rurales del Distrito Federal. Pues excelente. ¿Todavía se conserva música tradicional por allá? Porque de Tláhuac todavía, hace unos 20 años encontré grupos, por ejemplo, de chilimiteros, y ya no los he vuelto a ver. Bueno, de hecho, en cuestión música, sí, sí tenemos. ¿Bandas? Tenemos todavía nuestra banda en el pueblo. Y ahora que Ana Laura mencionaba el danzón, también hubo muchas danzoneras en la zona de Tláhuac y Milpa Alta. Sí, tenemos danzoneras en la zona de Misqui, de Tláhuac, las cuales participan con nosotros en la feria. Va a estar muy bonito. Recuérdenos los días y el horario de la feria, por favor. Bueno, va a ser del 9 al 17 de agosto. El horario es de 10 a 24 horas, porque vamos a tener bailes populares, vamos a tener eventos culturales. Entre esos, bueno, pues hay eventos artísticos también. Tenemos también un torneo que se está preparando de frontón. Son varias actividades que va a haber, porque en nuestro pueblo, bueno, independientemente de la feria, pues de ahí han salido grandes pelotaris a nivel internacional y que han ganado medallas olímpicas de nuestro pueblo. Pues Tláhuac, famoso también, afortunadamente. Vamos con la sección para los chavitos y las chavitas y regresamos por si hay alguna pregunta, algún comentario, duda del público hacia de esta feria del elote allá en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac. Y esto es con son para los escuintles, con son de la ciudad. Dos mentiras, nada más dos, 6:53. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuintles están jugando. Son para los escuintles. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría como sensuntles en de Altar, todo es desierto. Siempre hay sol y el paisaje está lleno de chollas y saguar. Las lluvias son escasas y el calor, uff, brincas o te desmayas de lo sofocante que es. Cuando llueve, el agua cae tan fuerte que se forman unos charcos enormes y la gente está en las puertas de sus casas con sus cañas de pescar, porque apenas para de llover, corren los charcos de los cuales sacan unos peces enormes que las señoras preparan en grandes charolas que tienen especialmente para la ocasión. Uy, así como hace calor durante el día, por la noche es frío, el frío es terrible. Tienes que echarle muchas cobijas para dormir a gusto. Pero bueno, a todo hay que buscarle sus cosas buenas. Así que la gente de la comunidad tiene muchas bolsas con agua durante el día y cuando cae la noche las deja fuera de sus casas. Ya en la mañana recoge las bolsas con el agua hecha hielo, mismo que le sirve para refrescarse todo el día. Dos mentiras. El día está muy alegre, el sol está echando chispas. Contó Jimena Ortega aquí en esta sección de los chavitos y las chavitas son para los escuintles. Dos mentiras y así cuentan y juegan en la tierra del venado. Gracias a Son de la Ciudad, damos el teléfono para informes acerca de la presentación de su disco. El 24 de agosto será a las 13:30 horas en el Centro Nacional de las Artes, en la Plaza de las Artes, Calzada de Tlalpan, esquina Río Churubusco, y ahí estaremos con ellos en esta presentación de su nuevo disco Los Mosquitos, y detalles con toda la música de Son de la Ciudad que contiene el disco, pero la vinieron a cantar, a interpretar aquí a Radio Educación el próximo jueves en este programa que especial grabado con Son de la Ciudad. Más llamadas. José Luis Torres dice que las apariciones de la Virgen de Guadalupe, según el libro Nican Mopogua, dice que la Virgen se apareció entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. Nican Mopogua en español es Aquí se cuenta, fue escrito en náhuatl por Antonio Valeriano en el siglo XVI. Oscar Linares, corrigiendo la llamada anterior, en 1531 fue la aparición de la Virgen, nos comenta. Gracias, Oscar. Basilisa Ángeles, saludos y un abrazo a todos. La llamada anterior de Oscar, no la de... Ahora le dejo José Luis Torres, ya coinciden. Basilisa Ángeles, saludos y un abrazo a todos los que participan en Del Campo y de la Ciudad. Gracias. Alicia Padilla, estoy interesada en contactarme con Arturo Hernández. Me puede llamar a mi teléfono. Pues le damos el teléfono a Arturo Hernández. 56-71-36-46. Que lo saqué de otra llamada. Ezequiel Castillo, un saludo a doña Prisca Méndez, quien conocí en el festejo de David Celestinos en la Casa de la Cultura de Tamaulipas. Saludos, doña Prisca. María Georgina Aguirre, ¿me podrían repetir los datos del libro que recomendó Sergio? Con todo gusto. Moctezuma y el Anáhuac, una visión mexicana, de Pablo Moctezuma Barragán, editorial Noriega, Noriega Editores. Lourdes Álvarez de Iztacalco, felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad. ¿Me podrían dar el nombre de la persona que asesora de la compañía de Luz y Fuerza? Están cambiando los medidores de luz, la CFE arbitrariamente. ¿Qué podemos hacer? Aquí en Iztacalco ya lo hicieron. Bueno, es Juan Luis González, quien generalmente viene. Vamos a buscarte el teléfono en nuestra agencia.